nunca pasa el tiempo. Yo no puedo vivir del recuerdo y sigo con el hacha afilada, media sonrisa clavada, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Me muero si la luz se apaga. Esta noche en Chilangolandia. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo, abrir el corazón con una cana al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, quiero vivir 7 veces la vida. Tengo la siempre libre y la adrenalina. ¡Tiro! Es todo tan rápido, yo no quiero que me pase de largo. La fiesta me está esperando, hace corrió en carreras y mi caballo no está tan cansado. Pagado cuando quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, quiero vivir 7 veces la vida, que corra siempre mi vida.